Vamos juntos sin perder el rumbo, con el viento llevándonos, sin espejo retrovisor. Que comienza ahora es el primer paso. Desde aquí todo puede pasar. No importa lo que venga, el camino es claro y no estoy solo en busca de esta ilusión.